dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX y el fútbol, obviamente, de México. Y estos son los resultados de la jornada 16, que comenzó el viernes pasado con 3 partidos. Tijuana le ganó 3-1 a Puebla. Toluca 5-1 al Atlético de San Luis. El Juárez 2-0 al Mazatlán. Después el sábado, León le ganó 2-0 al Monterrey. Tigres le gana 5-2 al Necaxa. Pachuca 2-0 a Santos. Guadalajara 2-0 al Querétaro. Los Pumas le ganaron 2-1 al América en el clásico capitalino. Y el lunes por la noche Cruz Azul y Atlas empataron 2-2. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El América está en primer lugar y está clasificado para cuartos de final. Tiene 32 puntos. Toluca le sigue con 32 puntos. La diferencia de goleo es solo un gol. Y si el Toluca llegase a empatar en diferencia de goleo, pues ellos han anotado más. O sea que están a un gol de anotar más que el América para ponerse por encima de ellos en el primer lugar. Entonces está el Cruz Azul en tercer lugar con 30 puntos, el Monterrey tiene 29, Tigres tiene 28, Pachuca 28, Guadalajara tiene 28, Necaxa 27, Pumas tiene 26 y Querétaro tiene 23. Y entonces, ¿qué se viene para la siguiente fecha? Para la fecha 17, que va a ser la última, Puebla se enfrenta al América el viernes, también el viernes Querétaro contra Pumas, el sábado Juárez contra León, Tigres contra Tijuana, Toluca contra Cruz Azul, el Pachuca contra Mazatlán, Atlas contra Guadalajara en el clásico tapatío y el domingo Necaxa contra Monterrey, Santos contra el Atlético de San Luis. Y bueno, eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, la liga de fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y bueno, ¿qué es lo que se viene? Pues el Real Madrid está como líder total. Tiene el mejor ataque y la mejor defensa de la liga. Y obviamente están ya en semifinales de la Champions League, o sea que todo les ha salido recientemente. El viernes hubo un partido, el Atleti empató 1-1 con Granada. Entonces el sábado Celta Vigo le ganó 4-1 a Las Palmas. Rayo le ganó 2-1 a los Osasuna. Real Betis le ganó 2-1 a Valencia. Girona 4-1 al Cádiz. Después el domingo Getafe y Real Sociedad empataron 1-1, Villarreal 2-1 al Almería, que tuvo un jugador expulsado, el Alavés 2-0 al Atlético de Madrid y en el clásico de clásicos Real Madrid le ganó 3-2 al Barcelona. Con eso pues ya ganaron casi la liga con este partido. Pues Sevilla el lunes por la noche le ganó 2-1 a Mallorca. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Real Madrid tiene 81 puntos, Barcelona tiene 70 en segundo, Girona tiene 68, el Atlético de Madrid 61, en quinto está el Atleti con 58, la Real Sociedad con 51 y Real Betis tiene 48, está en el último puesto de competición europea, que sería un playoff para la Europa League. Todos los dos anteriores, Atleti y la Real Sociedad, tienen pase a la Europa League directo y los cuatro primeros a la Champions League. Y en octavo lugar está Valencia, fuera de puestos de competición europea, con 47, Villarreal 42, Getafe 40, Osasuna 39, Sevilla 37, Las Palmas 37, Alavés 35, Rayo 34, Mallorca 31, Celta tiene 31. En puestos de descenso está el Cádiz con 25, Granada con 18 y Almería con 14. Y la jornada número 33 entonces comenzará con el partido del viernes entre Real Sociedad y el Real Madrid. Después el sábado Las Palmas contra Girona, Almería contra el Getafe, Alavés contra Celta de Vigo, el Atlético de Madrid contra el Atleti. El domingo Cádiz contra Mallorca, Granada contra Osasuna, Villarreal contra Rayo, el Real Betis contra Sevilla y el lunes por la noche Barcelona contra Valencia. Bueno, eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo, si a ustedes les gusta más la Premier League. Y estos son los resultados de los partidos del día de hoy. Bournemouth le ganó 1-0 a Wolves, Crystal Palace 2-0 al Newcastle, Everton 2-0 al Liverpool, Manchester United 4-2 al Sheffield United. Y el día de ayer, el Arsenal le ganó 5-0 al Chelsea, le metió una manita. Entonces, el resto son resultados de la jornada número 34. Estos son los partidos del sábado. Burnley le ganó 4-1 a Sheffield United. Brentford 5-1 a Luton. El Arsenal le gana 2-0 a Wolves. Pues el domingo, Everton le gana 2-0 al Nottingham Forest. Crystal Palace 5-2 al West Ham. Aston Villa 3-1 al Bournemouth y Liverpool 3-1 al Fulham. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Arsenal tiene 77 puntos, el Liverpool 74, Manchester City que tiene dos partidos menos y es de notar porque tiene que alcanzar al Arsenal que está 4 puntos arriba. Manchester City tiene 73 puntos. Aston Villa tiene 66, el Tottenham tiene 60, el Manchester United tiene 53. El Manchester United está en el último puesto de competición europea, que es un playoff para entrar a la Europa League. El Tottenham está en el quinto, que es el último puesto para la Europa League. Bueno, el único puesto directo a la Europa League. Y los cuatro primeros son la Champions League para estos equipos que están arriba. En el séptimo lugar está Newcastle, que tiene 50, West Ham tiene 48, Chelsea 47, Burnout 45, Brighton 44, Wolves 43, Fulham 42, Crystal Palace 39, Brentford 35, Everton 33, Nottingham Forest 26. En décimo octavo está Luton con 25, Burnley tiene 23 y Sheffield United tiene 16. Y entonces, ¿qué partidos se vienen para la jornada número 35? Para empezar, el día de mañana va a haber un partido de la jornada número 29 entre el Manchester City y Brighton. Después comenzarán los partidos de la jornada 35. El sábado, West Ham contra Liverpool, Fulham contra Crystal Palace, el Manchester United contra Burnley, Newcastle contra Sheffield United, el Wolves contra Luton, Everton contra Brentford, Aston Villa contra el Chelsea. Y el domingo, Burnout contra Brighton, Tottenham contra el Arsenal y el Nottingham Forest contra el Manchester City. Y eso entonces es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados del día de hoy. El PSG le ganó 4-1 al Lorient. El Marseille empató 2-2 con Niza. El Mónaco le gana 1-0 al Lille. El resto de la jornada número 30 comenzó el viernes pasado. El Niza le ganó 3-0 al Lorient. El sábado está Rennes, le gana 3-0 al Nantes. El Lens le gana 1-0 a Clermont. El Montpellier 2-1 a Reims. Lille le ganó 1-0 al Strasbourg. El Met le gana 1-0 al Le Havre. El Mónaco le ganó 2-0 al Brest. El Toulouse y Marseille empataron 2-2. Y el PSG le metió 4-1 al Lyon. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar, ya está clasificado para Champions, tiene 69 puntos. Mónaco tiene 58, Brest tiene 53, el Lille está en cuarto, tiene 52. Todos estos estarían jugando la Champions League, aunque el Lille tendría que jugar un playoff para entrar. En quinto está Niza con 48, el sexto Lens con 46. Estos dos jugarán la Europa League, aunque el Lens tiene que jugar un partido de playoff para entrar. En séptimo lugar está Stade Rennais con 42, Marseille 41, Lyon 41, Reims 40, Toulouse con 37, Montpellier con 36, Strasbourg tiene 36, Nantes tiene 31, Metz 29. En puestos de descenso está Le Havre con 28, Lorient con 26 y Clermont con 22. Entonces la tabla para la jornada 31, que comenzará el viernes, está de la siguiente forma: el Montpellier contra el Nantes se enfrentan ese viernes. Pues el sábado se enfrentará PSG contra Le Havre. El domingo, Metz contra Lille, Clermont contra el Reims, Strasbourg contra Niza, el Lorient contra el Toulouse, Stade Rennais contra Brest, Lyon contra el Mónaco y Marseille contra el Lens. Entonces, eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 30, que comenzó el viernes pasado. El Eintracht Frankfurt le ganó 3-1 al Augsburgo. El sábado el Wolfsburgo le ganó 1-0 al Bochum. El Hoffenheim le ganó 4-3 al Borussia Mönchengladbach. Leipzig 2-1 al Heidenheim. El Darmstadt 2-0 al Colonial. Bayern München le ganó 5-1 al Union Berlin. Y el domingo el Werder Bremen le gana 2-1 al Stuttgart. Borussia Dortmund 1-1 al Leverkusen. Y Mainz 1-1 con Friburgo. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayer Leverkusen está primero con 80 puntos. El segundo lugar es Bayern München con 66. Stuttgart tiene 63. Leipzig tiene 59. Todos ellos van a jugar la Champions League. El quinto, Borussia Dortmund, con 57 juega la Europa League directo. Y el Eintracht Frankfurt, que está en sexto con 45, jugará un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo lugar está Friburgo con 40, Augsburgo 39, Hoffenheim 39, Heidenheim con 34, Werder Bremen 34, Borussia Dortmund 31, Wolfsburgo tiene 31, Union Berlin 29, Mainz tiene 27. En puestos de descenso está el Bochum con 27, Colonia con 22 y Darmstadt con 17. Y entonces la jornada número 31 será la siguiente, comenzará el viernes con el partido Bochum contra el Hoffenheim. Después el sábado el Augsburgo contra el Werder Bremen, el Bayern München contra el Eintracht Frankfurt, el Wolfsburgo contra Friburgo, el Leipzig contra el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen contra el Stuttgart, el domingo el Bayern Mönchengladbach contra el Union Berlin, Mainz contra el Colonia y el Darmstadt contra el Heidenheim. Y eso va a ser entonces todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 33, que comenzó el viernes pasado. La Lazio le ganó 1-0 a la Génova. Cagliari y Juve empataron 2-2. El sábado el Empoli le ganó 1-0 al Napoli. Verona 1-0 al Udinese. El Lecce 3-0 a Sassuolo. Frosinone y Torino 0-0. Fiore le gana 2-0 a Salernitana. Atalanta 2-1 a la Monza. Después el domingo Bolonia 3-1 a la Roma. Y el Inter 2-1 al AC Milán en el Clásico de Milano. Y aquí está entonces la tabla. El Inter está primero con 86. El AC Milán tiene 69. En tercero está la Juve, la Vecchia Signora, con 64 puntos. Bolonia tiene 62. Roma tiene 55. Todos estos equipos, los cinco primeros, jugarían la Champions League. En sexto, Atalanta jugaría la Europa League directo con 54. La Lazio en séptimo lugar y 52 puntos jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Atalanta tiene 54, por si acaso. se remontaban en sexto lugar. En octavo está Napoli con 49, Fiore tiene 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari en 32, Verona 31, Empoli 31, Udinese 28. En puestos de descenso está Frosinone con 28, Sassuolo con 26 y Salernitana tiene 15. La jornada número 32 entonces comenzará mañana, perdón. La jornada número 34, entonces, comenzará el viernes con el partido Frosinone contra Salernitana. Después, el sábado, Lecce contra Monza, Juventus contra el AC Milan, Lazio contra el Verona. Después, el domingo, el Inter contra Torino, Bologna contra Udinese, Atalanta contra el Empoli, Napoli contra Roma y Fiore contra Sassuolo. Y eso va a ser todo por la Serie A del Calcio Italiano. Vamos a pasar de ahí entonces a la Champions League. Como ya saben, lo que pasó en los cuartos de final, el Bayern München avanzó, el Real Madrid avanzó, el PSG avanzó y el Borussia Dortmund avanzó. Después en semifinales se van a enfrentar Bayern München contra el Real Madrid y el Borussia Dortmund contra el PSG. Esto es el 30 de este mes y el 1 de mayo. Esos son los partidos, uno es el martes, otro el miércoles, y la vuelta es el 7 de mayo, el PSG contra Borussia Dortmund, y el 8, Real Madrid contra el Bayern München. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar del draft colegial, que ya se viene el día de mañana. A esta hora vamos a estar dando quienes están seleccionando en la primera ronda. Chicago está en el clock. Ahorita regresamos, no le cambie. Yo no conocía el amor.

y ya empiezan a pasar a la hoja para el próximo año, pues empiezan a pensar en el draft. En este momento que ya se viene el día de mañana, el draft 2024 será en Detroit y serán los días 25, 26 y 27. El primer equipo en seleccionar son los Chicago Bears. Y obviamente cada equipo va a escoger un jugador si es que meten su carta a tiempo, porque ha pasado que hay jugadores que fueron difíciles en sus negociaciones y cuando llega la hora de la hora el equipo no mete la tarjeta a tiempo y tienen que dejar ir de cualquier opción de seleccionarlo a ese o a cualquier otro jugador en esa ronda. Entonces, pues ya veremos qué se viene. Lo cierto es que en más o menos en unas 22 horas y media van a tener el draft colegial, así como lo escuchan. Y obviamente son 7 vueltas de selecciones. Hay algunos equipos que tienen más selecciones colegiales porque han hecho intercambios o porque han recibido jugadores o han perdido jugadores a otros equipos y por eso como compensación han recibido estas selecciones. Y entonces ya con todo eso que expliqué, vámonos a lo que es el Bucky Brooks, que es un escritor de la NFL, que bueno, tiene siempre un mock draft. Este es su mock draft 4.0 de lo que va a pasar el día de mañana, y pues se me hace que es bastante cerca lo que va a pasar porque él es bastante es bastante bueno en su trabajo. Entonces, el primer lugar se lo dan a Caleb Williams, Chicago, escogiendo a este quarterback de USC. Segundo, los Washington Commanders probablemente van a escoger a Jaden Daniels, un quarterback de LSU. Tercero, los Patriots van a escoger a Drake May de North Carolina. En cuarto, los Cardinals van a escoger a Marvin Harrison Jr., un wide receiver. Después, en sexto lugar están los New York Giants, que escogerían a Malik Nabers de LSU. Él es un wide receiver también. Séptimo, los Titans, Thalys Fuaga, un offensive tackle de Oregon State. Después Byron Murphy sería escogido por los Atlanta Falcons. Él es un defensive tackle. Noveno, los Bears escogerían a Rom Odunze. Que obviamente ya les había dicho, él es un wide receiver de Washington. Podría jugar en los Bears con el super quarterback Caleb Williams y sería lo más novedoso, ¿no?, en la NFL. Obviamente depende cómo les va en los emparedados. En la parrilla de la NFL, en las canchas de juego. Y bueno, Rom Odunze, como ya les había dicho antes, es el hijo de un amigo de mi hermano. Obviamente también conozco a la madre, y la madre también fue muy amiga de mi hermano, tanto que se la pasaban todo el tiempo en la casa. O sea que saludos a los dos, a James y a Nisha. Y suerte mañana. Este noveno lugar es lo más bajo que lo han puesto. Podría ser seleccionado en el quinto lugar. Del quinto hasta el noveno parece que es donde se va a ir. Y bueno, este lugar de los Chicago Bears estaría sensacional para él si puede ir para allá. Aparte de que estaría jugando con Keenan Allen y DJ Moore. O sea, estaría muy bien estar en Chicago, en la ofensiva por lo menos. Después, en el décimo lugar, los Jets de Nueva York escogerían a Brock Bowers, un tight end de Georgia. Décimo primero serían los Vikings, que escogerían a J.J. McCarthy, quarterback de Michigan. En décimo segundo, Jared Burse escogería, bueno, los Broncos escogerían a este jugador de Florida State, que es un edge rusher. Después, en décimo tercero, las Vegas Raiders siempre trato de decir las dos cosas al mismo tiempo. Los Raiders de Las Vegas escogerían a un offensive tackle de Alabama que se llama J.C. Latham. Después los Saints escogerían a Olumuyiwa Fasano, un offensive tackle de Penn State. Los Colts a Kenyon Mitchell, un cornerback de Toledo que sería el mejor cornerback o prospecto de cornerback para la NFL en este draft. Después en 16º, los Seahawks a Troy Fautanio, un offensive lineman de Washington. En 17º, los Jaguars escogerían a Terrion Arnold, un cornerback de Alabama. 18º, Brian Thomas, wide receiver de LSU, se iría con los Bengals. Los Rams escogerían a Dallas Turner, un edge de Alabama. Después, 20º, los Steelers escogerían a Marius Mims, un offensive tackle de Georgia. O he escuchado que también podrían escoger a un defensive tackle en esta posición. Lo cierto es que lo que escojan, este es un buen lugar, el 20º lugar. Miami escogería a Jackson Powers Johnson, un interior offensive lineman de Oregon. Philadelphia, Nate Wiggins, un cornerback de Clemson. En 23º, los Vikings escogerían a Liatu Latu, un edge de UCLA. O podría ser que se moverían a través de intercambios con otros equipos, lo siento, para moverse entre los primeros 4 o 5 equipos. Yo diría que como en el 5º puesto, tal vez en el 4º con Arizona harían un buen intercambio para ganar un quarterback este offseason, ya que perdieron a su quarterback estrella. En 24º están los Cowboys, que escogerían a Graham Barton, un offensive lineman de Duke. Obviamente este jugador lo podrían poner en cualquier parte de la línea ofensiva, irlo cambiando, entonces podrían siempre meterlo para que fuera uno de los 5 mejores blockers ahí en la línea de juego. Después en 25º, los Packers escogerían a Cooper DeJean, un defensive back de Iowa. Los Buccaneers, un Chop Robinson, un edge de Penn State. Arizona escogería a Darius Robinson vía Houston. Ellos en el 27º escogerían un defensive lineman de Missouri. Buffalo Bills escogerían a Gerson Newton, un defensive tackle de Illinois. Ellos están en 28º. Después están los Detroit Lions, que podrían escoger a Kool-Aid McKinstry, un cornerback de Alabama. En 30º, los Ravens escogerían a Tyler Goyton, un offensive tackle de Oklahoma. No sé si dije el equipo del pasado, de la selección pasada, pero son los Leones de Detroit para el Kool-Aid, el cornerback. Después en 31º, los 49ers escogerían un offensive tackle de Arizona, se llama Jordan Morgan. Y 32º, Ennis Reichstra Jr., un cornerback de Missouri para los Chiefs de Kansas City. Y eso es básicamente la primera ronda. Hay otros que hacen 7 vueltas completas y podríamos darlos uno por uno, pero pues vamos a esperar un poco para dar esto de la segunda ronda. Y bueno, la primera ronda también es diferente porque es otro escritor. Entonces podríamos dar la primera ronda también de este. Lo cierto es que más allá del draft colegial, los Cowboys y Ezekiel Elliott, su ex corredor, un running back, están teniendo charlas para ver si Elliott, que fue escogido en el 2017 por los Cowboys, con el en el 2016 dice aquí, ellos tenían la selección número 4 en el 2016 y lo escogieron a él. Obviamente él estuvo 7 temporadas o 6 temporadas con los Cowboys, creo que son 6 temporadas, y después se pasó a jugar una más con los Patriots de Nueva Inglaterra. En esas 6 temporadas con los Cowboys fue a 3 Pro Bowls y tuvo 2 rushing titles o títulos de correr la bola o de avanzar la bola. Después obviamente tiene 28 años, entonces pues ya no es lo que era antes Elliot, pero el año pasado con los Patriotas de Nueva Inglaterra pues tuvo una temporada más o menos, o sea, para estar compartiendo al principio el backfield, como le llaman, el lugar donde recibes la bola. Obviamente él tenía otro jugador que ellos, los Patriotas, tenían como primero y él entraba como el sustituto. Y después se lastimó este jugador y entonces él empezó a jugar más, pero casi alcanzó las 1,000 yardas, aunque no todas por acarreo. Las yardas por acarreo fueron 642 y por pases recibió 51 pases más y tuvo 313 yardas, o sea que se quedó a 45 yardas de las 1,000, todo propósito. Eso está bastante bien. Sobre todo los Cowboys necesitan a alguien porque se quedaron nada más con 3 corredores y todos son bastante inexpertos. Uno es Rico Dowdle, otro es Deuce Bone y el tercero es Royce Freeman, que acaba de llegar vía los Rams, que era un jugador de la banca realmente. Entonces necesitamos a alguien como Elliot para, obviamente, para que ayude a bloquear, para cuando no corre la bola, cuando no la recibe, siempre es muy bueno bloqueando como un jugador extra de la línea. Pero también pues con sus magníficas habilidades de cachar el balón desde atrás de la línea de golpeo, pues podría ser muy buen reemplazo de lo que acabamos de perder cuando Tony Pollard se fue del equipo, se fue, me parece que a Detroit. Pero bueno, ahí está. Pues qué más. También salió que los Cowboys firmaron a Micah Parsons en el quinto año de su contrato rookie o de novato. Es este contrato que va subiendo, pero realmente no es tan caro como lo que le saldría a Dallas si tuvieran que contratarlo al precio de mercado. Entonces, por lo menos ya tienen un año más con Parsons, que este año, el año 2024, estará haciendo 21 millones con 324 mil dólares. Entonces, pues ahí está. Para los que piensan que eso es poca lana, pues eso es lo que va a estar haciendo Parsons este año. Y obviamente, pues ya veremos qué es lo que pasará. Y bueno. Bueno, dice que Parsons lo que va a estar haciendo de dinero es más de lo que cualquiera de los que no son quarterbacks de su clase están jugando, aparte del receptor Jamar Chase, porque Jamar Chase obviamente ya firmó un contrato más lujoso y está haciendo más dinero, pero obviamente esto es Micah Parsons en su contrato de novato, o sea que todavía no renueva. Se pueden imaginar cuánto le va a salir a Dallas contratarlo el año que viene. Me imagino que antes de que termine el año, pues vamos a ver si le dan otro contrato más lujoso. También están tratando los Cowboys de firmar a sus jugadores Dak Prescott y CeeDee Lamb. O sea que los tres superestrellas de los Cowboys están todavía sin un contrato a largo plazo, digámoslo así. Pero tal vez Ezekiel Elliott regresando ayude a que Dak Prescott diga, bueno, pues si contratan a mi amigo, tal vez me quede aquí, ¿no? Y bueno, el defensive end Trey Hendrickson es otro bengalí que quiere salirse del equipo, y es que parece ser que esto es una cosa de cada día, que salen jugadores que ya no quieren estar con los Cincinnati Bengals. Y pues él está tratando de hacer 14.8 millones en el 2024 y 15.8, pero vamos a una pequeña pausa y ahorita les sigo diciendo, no le cambien al televisor. ¿Cuál?

A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. .57 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estaba checando aquí las noticias del draft colegial que se viene el día de mañana. Y pues obviamente hay mucha información porque pues ya nos queda menos de 23 horas para que suceda. Y bueno, pues obviamente el jueves nada más vamos a ver las primeras dos vueltas. Después el viernes y el sábado son el resto de todas las otras, que son otras 5, ¿no? Pero veamos, bueno, me parece que el día de mañana nada más es la ronda número 1. Después lo que sería el viernes sería la 2 y la 3, y ya el resto sería el sábado. Puede ser que hayan 3 el día de el viernes, o sea el 2, 3 y 4, y después el sábado las 5, 6 y 7. Entonces lo cierto es que va a estar muy emocionante para los equipos que tienen todo este capital o toda esta ganancia de los equipos que han ido juntando estas selecciones globales. Que están arriba, ¿no? En los primeros lugares, y obviamente pueden hacer de todo, pueden intercambiarlas con otros equipos para obtener más selecciones globales, o simplemente escoger al jugador, al mejor jugador que tengan en ese lugar privilegiado que tienen. Entonces, pues estamos hablando de lo que podría pasar si alguien más escogiese, y este es otro draft de 7 rounds, o sea 7 vueltas del draft colegial. Obviamente no tenemos tiempo, pero más o menos es lo mismo. En la primera ronda tienen a Caleb Williams primero, segundo a Jaden Daniels, un quarterback de LSU, y tercero a Drake May. Ya de ahí pues se pone un poco distinto. Los Gigantes harían un intercambio con los Cardenales para escoger a un quarterback. O sea, así como lo escuchan, los Gigantes le ganarían la partida a Minnesota. En lugar de dejar que ellos se metieran ahí, agarrarían a J.J. McCarthy, un quarterback de Michigan. Esto es si ellos ya están cansados con su jugador Daniel Jones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero en el quinto lugar están los Chargers de Los Ángeles, que escogerían a Marvin Harrison Jr., un wide receiver de Ohio State. Los Cardinals en el sexto lugar, entonces agarrarían a Rom Odunze, el wide receiver de Washington, que les dije. Ellos escogerían aquí porque aquí estaban los Giants para escoger en este lugar, y obviamente ellos escogerían en este lugar porque agarrarían esta selección más otras selecciones que tendrían que dar los Gigantes para poderse moverse a ese cuarto lugar. En el séptimo, Joe Alt de Notre Dame. Octavo, Kenyon Mitchell, todavía el top cornerback sería para Atlanta. Después Brock Bowers, un tight end que sería con los Colts. Esto es a través de un intercambio que los Colts harían con los Chicago Bears. O sea, bueno, obviamente todas estas cosas ya las empezamos a imaginar, ¿no? Porque pues esto sucede, pero generalmente no le atinan a quién con quién va a ser intercambio. Pero en el décimo lugar están los Jets. Ellos escogerían a offensive tackle J.C. Latham. Y los Vikings escogerían décimo primero y escogerían a Bo Nix, un cornerback de Oregon. Un quarterback, perdón, de Oregon. Obviamente necesitan reemplazar a Kirk Cousins. Y pues este sería el jugador para ellos, experto para hacer eso. Pues en décimo segundo los Broncos escogerían a Dallas Turner, un edge de Alabama. Décimo tercero Raiders escogerían a Malik Nabers, un Avers, un wide receiver de LSU. Y en décimo cuarto los Saints escogerían a Thalias Fuaga, un offensive tackle de Oregon. Y en décimo quinto, en el intercambio con los Colts, estarían los Chicago Bears escogiendo a Byron Murphy de second, un defensive tackle de Texas, que sería el primer jugador defensivo y el mejor de este draft colegial, según los expertos, yo no sé. En décimo sexto, las Águilas escogerían un intercambio con los Seattle Seahawks para agarrar de Florida State un edge llamado Jared Burns. O sea que todos estos intercambios son los interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el 19 lugar, los Chiefs escogerían un intercambio con los Rams para escoger a un wide receiver de Texas llamado Xavier Worthy. Y bueno, obviamente, 12, los Eagles intercambiaron su lugar con Seattle y ellos escogerían a Graham Barton, un center de Duke. Y obviamente eso le quitaría a los Cowboys el jugador que iban a escoger. Entonces los Cowboys en 24 escogerían a Junior Colson, un linebacker de Michigan. Otro equipo con moviéndose de su lugar en un intercambio con Green Bay serían los 49ers, que escogerían a Kool-Aid McKinstry, un cornerback de Alabama. Y entonces veamos a quién escogerían los Green Bay Packers en su intercambio con los 49ers. Escogerían un offensive tackle de Washington llamado Roger Rosengarten. En 32, entonces los Rams, con el intercambio que hicieron con los Kansas City Chiefs, sería escoger a un cornerback de Clemson llamado Nate Wiggins. Y así sería, así más o menos adivinando lo que sería el futuro. El día de mañana sabremos qué va a pasar en esta primera ronda. Y obviamente los jugadores cambian un poco de dónde podrían irse. Pero sabemos que... Bueno, en este otro draft colegial que lo escribe DJ de la NFL también, pone a Graham Barton, el jugador que según esto iba a agarrar el equipo de San Francisco, lo escogen los Cowboys en el 24 en este draft colegial. Obviamente Barton es el mejor centro en el draft, pero también se puede mover en cualquiera de la línea ofensiva, se puede mover para uno o para el otro lado. Ya veremos qué agarran los Cowboys. Tienen tantas necesidades, deben de comenzar a suplirlas, porque pues básicamente perdieron a muchos jugadores durante el Fleece, que se llamó la agencia libre, donde no agarramos a nadie más que a un linebacker en Eric Kendrick, me parece. Y bueno, vamos entonces a pasar de ahí del draft colegial. Ya sabemos que es mañana y lo pueden ver en vivo si tienen la app de la NFL. Y bueno, vamos entonces a la NBA. Vamos a pasar de la NFL a la NBA, que ya está en sus playoffs. Y obviamente en los playoffs son importantes para los equipos que llegaron. ya para los que no tenemos equipo en los playoffs, como que ya perdimos un poco el interés, sobre todo con la metida de pata que hacen los general managers del Jazz. Entonces, les voy a decir las llaves y qué está pasando. Por ejemplo, ahorita hay un partido entre el Thunder y Pelicans, y están jugando en una serie donde Oklahoma City, o sea, el número 8, lidera la serie 1-0. Y obviamente es el Thunder contra el Pelicans, el número 1 contra el número 8, que son, el número 1 es el Thunder. Después, el viernes a las 8 en el lado del oeste, se van a enfrentar por ESPN los Clippers contra los Mavericks, el cuarto contra el quinto. El viernes también a las 10:30 tiempo del este, el tercero, Timberwolves, se encuentra con el equipo de los Suns, que es el sexto en esta serie. Minnesota ya va 2-0 sobre los Suns. En la anterior, la serie va empatada 1-1 entre Clippers y Mavericks. Y a las 10 de la noche, el día de mañana, se enfrentarían entonces el número 2 Nuggets contra el número 7 Lakers. Denver ya va liderando esa serie 2-0, entonces podrían darle cuello a los Lakers muy pronto. Del otro lado, en el este, el sábado a las 6 de la tarde, los Celtics, que están en el número 1, se enfrentan al 8, que es el Heat. Esa serie está empatada ahorita 1-1. Después, a las 7 de la noche, en una serie del 4 Cavaliers contra el 5 Magic. Esta serie es a las 7 de la noche del jueves, tiempo del este. Y Cleveland ya lidera la serie 2-0. Después, el viernes a las 5:30, tiempo del este, Bucks se enfrenta al tercer lugar contra el sexto, que son los Pacers, en una serie que está empatada 1-1, entonces es el viernes. Y el jueves, el día de mañana, a las 7:30, tiempo del este, el número 2 Knicks se enfrenta al 7, los 76ers. Los Knicks liderean esta serie 2-0. Cómo cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, eso va a ser entonces por eso. Es un capituleo de lo que ha pasado en las series. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, el día de hoy, en un partido que ya terminó, acaba de terminar, me parece, Miami Heat le ganó 111-101 a los Celtics. Con esto, Miami empató la serie con los Celtics, y este partido fue en Boston, en el TD Garden. Después, el día, el otro partido que está sucediendo ahorita, está en el tercer quarter, faltando 8 minutos para que termine el tercer quarter, y Oklahoma City le va ganando 72-56 a los Pelicans, en una serie que los Pelicans liderean 1-0. Entonces, pues el Thunder se quiere poner 1-1 en esa serie. El día de mañana, entonces, a las 7, Cleveland Cavaliers contra Orlando. A las 7:30 por TNT, New York Knicks contra Philadelphia 76ers en Filadelfia. Y a las 10, los Nuggets contra los Lakers por TNT también. Y esto es desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Y bueno, vamos a pasar entonces de la NBA. ¿O hay algo más que Bueno, vamos a ver cuáles fueron los partidos de ayer, para que no se queden con las dudas de cómo estuvieron los partidos. Timberwolves le ganó 105-93 el día de ayer y se puso 2-0 en la serie contra los Suns. Los Pacers le ganaron 125-108 a los Bucks. Con esto empataron la serie 1-1. Y el día de ayer también Mavericks le ganó 96-93 a los Clippers para empatar la serie 1-1 el día de ayer. Esto fue. Entonces, pues vamos a pasar de la NBA a lo que está pasando en las grandes ligas de béisbol. Y es que en estas grandes ligas de béisbol las cosas se están poniendo interesantes. Por ejemplo, el día de ayer, en un partido entre los Mariners, el jugador Julio Rodríguez, otra vez con un truco, en un partido que estaba jugando él contra Texas, o sea, contra el equipo de los Rangers. Obviamente, no sé qué hizo, pero fakeó que estaba consiguiendo el out en un home run. Obviamente lo único que le faltó era la bola, ¿no? O sea, no sé por qué realmente pasó eso. Pero digamos que quiso engañar a los jugadores del partido diciéndoles básicamente, ¿sabes qué? Yo tengo tu bola. Obviamente la jugada fue una de golpeo contra la barda. Y realmente en esto llegó el jugador Julio no sé qué, llegó, aquí viene, es un batazo hasta el fondo, parecía que la tenía pero se le fue, o sea, le dobló el guante y pretendió que la tenía, pero pues obviamente no la tiene, está fuera de su guante. Entonces bueno, pues ahí está las dos jugadas del partido. Parece ser que sí agarró una bola que iba bastante lejos y en la otra sí se le fue al siguiente jugador, básicamente le dieron una bola igualita para que la bateara hasta, pues no sé, hasta las gradas como home run. Entonces bueno, vamos a ver los partidos que ya terminaron el día de hoy. Los Cardinals le ganaron 5-1 a los Diamondbacks. Los Mets le ganaron 8-2 a los Gigantes. Los Orioles le ganan 6-5 a los Angels. Los Red Sox 8-0 a los Guardians. Los Reds 7-4 a los Phillies. Brewers le ganaron 3-2 a los Pirates. Los Dodgers le metieron 11-2 a los Nationals. Y con esto mejoraron su récord a 15-11. Después en otro partido, los Rays le ganaron 7-5 a los Tigers. Los Yankees 7-3 a los Athletics. Con esto los Yankees se ponen a 17-8 con la mejor marca de todas las ligas mayores. Casi empatado con los Braves, que están 17-6, que ganaron también hoy en 10 innings. Le ganaron a los Marlins 4-3. Los Cubs le ganaron 4-3 a los Astros. Los Royals 3-2 a los Blue Jays. Twins 6-3 a los White Sox y Rangers 5-1 a los Mariners. En otro, los Padres le ganaron 5-2 a los Rockies. Entonces así fueron los resultados. ¿Cómo están las posiciones? En la división del este de la Americana, los Yankees están primero 17-8. Baltimore está segundo 16-8. Boston está 14-11. Toronto está 13-12. Tampa Bay 13-13. En la central, Cleveland está 17-7. Kansas City está 15-10. Detroit está 14-11. Minnesota 10-13. Y Chicago está 3-21. En el oeste, Seattle está 12-11. Texas 12-12. Los Angels 10-15. Los Athletics 9-16. Y Houston está 7-18. En la nacional, en el este, Atlanta es el mejor equipo, tiene un récord de 17-6, Filadelfia 15-10, los Mets 13-10, Washington 10-13, Marlins 6-20. En la central, Milwaukee está primero con un récord de 15-8, Chicago 15-9, Cincinnati 14-10, Pittsburgh 13-12, los Cardinals 11-14. En el oeste de la nacional, los Dodgers están 15-11, los Padres 13-13, los Diamondbacks 12-14, San Francisco 12-14 y Colorado 6-18. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a ver los partidos entonces del día de mañana. El día de mañana a las 12:35, Milwaukee contra Pittsburgh. También a la 1:10, Boston contra Cleveland. Todos los tiempos son del este. Filadelfia a la 1:10, también Filadelfia se enfrenta a Cincinnati. A la 1:10, los White Sox contra Minnesota. A las 2:10, Toronto contra Kansas City. A las 2:20, Houston contra Chicago, los Cubs. A las 2:35, Seattle contra Texas. a las 3:10 San Diego contra Colorado, los Dodgers a las 4:05 se enfrenta a Washington y a las 7:05 Oakland contra los Yankees. Bueno, vamos a ver cómo les va en ese partido a los A's. Y pues realmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Parece ser que Gavin Lux de los Dodgers está jugando muy muy bien. O sea, es un jugador bastante rápido. Y bueno, vamos a ver. El Lux es el que llegó a la primera base después de que casi le hacen un double play, pero pues no alcanzaron y con esto anotaban los Dodgers 2 carreras en el 5th inning. Entonces pues obviamente metieron 11 carreras el día de ayer, entonces muy buen día para los Dodgers ayer. Esperemos que sigan así y que alcancen a los Yankees en ese primer lugar. Y bueno, vámonos de ahí a lo que es la Fórmula 1, que el día de ayer, el fin de semana pasado, se corrió el Gran Premio de China y como ustedes saben fue bastante peleado. En el pole position salieron los dos Red Bull, Max Verstappen y el Checo. Y obviamente, ¿quién crees que ganó? Pues Max Verstappen el día 21 de abril lo ganó para Red Bull en 1 hora 40 minutos y 52 segundos. En una, pues ya sabemos que del principio a fin lideró toda la carrera, pero hubo intercambios que, bueno, se prestaron dramáticos en su momento, pero pues lo superaron. Entonces, ¿cómo quedaron? En primer lugar Max Verstappen, en segundo Lando Norris de la McLaren, llegó 13 segundos.77 detrás de Max. Después, en tercero está el Checo Pérez, que llegó 19.1 segundos detrás de Max Verstappen. En el tercer lugar se llevó 15 puntos, igual que Lando se lleva 18 para McLaren. Max Verstappen se llevó 25. Después Charles Leclerc llegó en cuarto para la Ferrari, se lleva 12. En quinto llegó Carlos Sainz para la Ferrari, se lleva 10. En sexto George Russell de la Mercedes se lleva 8. En séptimo Fernando Alonso de la Aston Martin se lleva 7. En octavo Oscar Piastri de la McLaren se llevó 4 puntos. Lewis Hamilton llegó noveno de la Mercedes para llevarse 2 puntos. Y Nico Hülkenberg de la Haas Ferrari se lleva 1 punto en el décimo. Pues llegó Esteban Ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly, Xu Guinyu, que fue su primer carrera dentro de China y lloró, porque pues él es de allá, ¿no? Y en 15º Lance Stroll llegó obviamente al final, Kevin Magnussen y Logan Sargeant. Los que no llegaron, no acabaron la carrera, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Valtteri Bottas. Estos, Ricciardo tuvo un accidente con otro corredor que obviamente va a ser sancionado, porque obviamente no fue la culpa de Daniel Ricciardo. Igual Yuki Tsunoda le pegaron por atrás, le dieron la vuelta. Y pues Valtteri Bottas me parece que fue en un golpe desafortunado donde no pudo dar vuelta el volante y se siguió, simplemente salió de la carrera porque no podía seguir. Entonces bueno, pues ahí está lo que pasó y estuvo muy interesante porque el Checo tuvo que recuperarse. Al principio salió en segundo, iba en segundo, pero luego lo pasó Lance Stroll. Y pues ahí estuvo bastante tiempo. Después se puso en segundo lugar recuperándose, pero pues allá al final perdió un espacio por dejar a su coequipero siempre ganar las carreras. Y bueno, ¿qué sigue de China? Sigue Miami y va a ser del 3 al 5 de mayo, o sea que no este fin de semana sino el siguiente, y se va a correr en el Miami International Autodrome en Miami. Entonces se le llama el Crypto.com Miami Grand Prix 2024. Para los que quieren saber, pues ahí está. Para los que quieren ir, pues vayan comprando sus boletos porque se acaban rápido. Entonces vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. En primero está Max Verstappen con 110 puntos, obviamente ya sabemos eso. En segundo está el Checo Pérez con 85, los dos de la Red Bull obviamente. Pues en tercero es Charles Leclerc de la Ferrari que tiene 76. Carlos Sainz está en cuarto de la Ferrari también con 69. Lando Norris está con 58 puntos en el quinto. Lando Norris es el que se metió entre Max Verstappen y el Checo Pérez, pero bueno, ahí está. Oscar Piastri de la McLaren Mercedes está en el sexto con 38. George Russell de la Mercedes tiene 33. Fernando Alonso 31. Lewis Hamilton tiene 19. Está en noveno lugar. Lance Stroll está con 9. Yuki Tsunoda tiene 7 para Honda. Y Oliver Berman de la Ferrari tiene 6. Nico Hülkenberg de la Haas Ferrari tiene 4. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 1. Alexander Albon de Williams Mercedes tiene 0. Esteban Ocon 0. Xu Guinio 0. Daniel Ricciardo 0. Daniel Ricciardo. Después está Pierre Gasly con 0. Valtteri Bottas 0. Y Logan Sargeant con 0. ¿Y cómo está la tabla de escuderías? En primero está Red Bull con 195. Ferrari está en segundo con 151. McLaren está tercero con 96. Mercedes está cuarto con 52. Aston Martin tiene 40. La Honda tiene 7. Haas Ferrari 5. Williams Mercedes tiene 0. Alpine Renault 0. Y Kick Sauber Ferrari tiene 0. Y bueno, vamos a dejar eso. Vamos a pasar rápidamente de la Fórmula 1 a lo que es el tenis. Y es que, ¿qué creen? Pues hay torneo en Madrid, España. Y bueno, los partidos del día de ayer, el Munar le ganó a Borges, el español le ganó al portugués en 2 sets, 7-5 y 6-4. En otro partido, Nabón le ganó 7-5 y 6-2 a Bokprin. En otro, Daniel le ganó a Bokic 6-2, 6-7 y 6-1. En otro más, Seyboth Wild le ganó a Saifulin, aunque no sé, Wild, este jugador es brasileño, entonces no sé cómo dice su nombre. Entonces le ganó en dos sets, 6-4 y 6-4. Almaer le ganó a Landaluz, le ganó 6-1 y 7-5. Shevchenko, le ganó en tres sets a Rivenek, le ganó 6-4, 5-7 y 6-3. Van Ash le ganó a Bergs, le ganó 6-4, 6-7 y 6-1. El Bergs, ¿de dónde creen que es? De Bélgica. Y bueno, Darderi en dos sets le ganó a Monfils 6-4 y 6-2. Marzusan, el húngaro, le ganó a Karatsev 7-6 y 7-6. Koric le ganó a Kazan 6-7 y 7-5 y 6-3. 3 sets. Draper le ganó a Kokkinakis 6-3, 3-6 y 7-5. Backnis le ganó a Nakashima 6-3 y 7-6. Van der Schansulp le ganó a Eubanks 6-3 y 6-3. Klein le ganó en 3 sets a Llamas 6-1, 4-6 y 7-6. Y Shang le ganó a Mute 6-7, 6-2, 7-6. Shapovalov le ganó a Díaz Acosta 6-4, 3-6 y 6-3. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches, que vean el draft y que disfruten de los playoffs de la NBA si los están viendo. Buenas noches, me despido. Y viva los Pumas que le ganaron al pinche Go!